Raíces. Muy buenas tardes a todos. Este programa de Raíces es un programa especial que va a durar una hora, un programa homenaje a nuestro compañero, amigo, a veces familiar, William Bryn Murray, profesor emérito de la Universidad de Monterrey, especialista reconocido mundialmente por su pericia en lo que es el arte rupestre mexicano y en particular del noreste mexicano de nuestra región. Y bueno, en lugar de hablar mucho, un servidor prefiere dejar la palabra a personas que convivieron también con él, que lo conocieron muy bien, que trabajaron con él. Y pues ahí están sus testimonios que grabamos justamente a los días de su pasar, de su partida. Y bueno, ahí está el resultado de ellos. Para empezar este homenaje a nuestro compañero William Bryn, tenemos aquí en el estudio a nuestro compañero Cuitlava Quiroga. Hola Cuitlava, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por esta invitación, Bertán. Estamos contentos de recibirte para que nos hablaras un poquito de lo que, bueno, sabemos que para este programa vamos a hablar más bien del enfoque académico de la carrera que tuvo, la trayectoria que tuvo Bryn en cuanto a academismo. Pero bueno, tú eres aparte editor. Tienes esta editorial que se Matilde y se publicó el año pasado. Así es, en 2015. El libro del Grito de Buda, que es uno de los versantes, a lo mejor que la gente no conoce mucho de Bryn, pero que sí es de toda manera un trabajo académico de gran relevancia. ¿Por qué? Bueno, desde que nos conocimos a través de la arqueología, Bryn tenía la inquietud de traducir esta encomienda de su maestro en California, el maestro Saito. Maestro Saito había sido discípulo de Hayake Garasu, que es el grito de Buda. Y Bryn tenía esa promesa no cumplida, ese compromiso de traducir la edición del inglés al español. Se acercó conmigo, discutimos el primer original. Fue un esfuerzo muy interesante para ambos, porque tan pronto como le hicieron esta encomienda, como el maestro Saito le hizo la encomienda de traducir del inglés al español, Bryn hizo un primer esfuerzo de traducción. Pero después de 25 años, 30 años después, desde luego que el léxico de Bryn había cambiado de manera muy importante. Y eso planteó que este segundo esfuerzo lo conjuntáramos con el esfuerzo de Tilde Editores y sacamos este Grito de Buda, que es una expresión del budismo Shin, esta, digamos, es variante. Es una secta del budismo Zen, de Japón. Así es, de japonés, y bueno, fue un esfuerzo muy importante de parte de Bryn, una responsabilidad que él veía, una misión cumplida a su maestro Saito. Este filón de Bryn, entre otras cosas, es decir, la parte arqueológica, la parte filatélica, la parte académica, también tenía esta ruta sobre el estudio de las religiones. Ok. Ahora bien, ¿este libro está disponible? ¿Lo podemos conseguir en cuáles librerías? Así es, está de venta en Educal, está de venta en la librería de La Ventana y también la podemos conseguir directamente en la editorial en Tilde Editores. Bueno, ahí está lo que es este aspecto del budismo que mucha gente, como repito, no conocía de Bryn, pero ahí contigo y pues esta traducción que nos propuso William el año pasado, pues podrán conocer más este aspecto de su personalidad. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a la gente que ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos días por ayudar y por estar cerca de esta persona tan importante y este activo tan importante para la cultura de Nuevo León. Muchas gracias. Okay. Seguimos con nuestro homenaje a William Bryn. Estamos en compañía de Juan Carlos Guerra. ¿Cómo ves ahí la trayectoria de Bryn y qué te ha aportado Bryn, Juan Carlos? Pues para mí lo más determinante fue esa pasión que él nos regalaba en cuanto a la comprensión del mundo, de tener una visión más amplia, por conocer otras culturas desde la vivencia personal, más allá si se hace un trabajo de campo o no. O sea, alguien está presente en otros puntos de vista y poder compartir eso con alguien que no necesariamente lo ha vivido y que está sentado en la educación formal, pues es muy importante, porque a veces esto tiene un doble sentido. Por un lado es educación, pero por otro lado es un choque cultural que te está motivando para que tú puedas trascender tu cultura, lo que tienes, tu contexto, pues para ver otras cosas, otras posibilidades, y que eso te enriquezca. Uh-huh. Entonces yo recuerdo muy bien a tres profesores. Uno fue él, y bueno, yo estaba en una etapa en donde estaba buscando algo para mi vida, y no fue casualidad que a raíz de esa experiencia muy enriquecedora yo me motivé por la internacionalización en mi visión y en mi preparación. Uh-huh. Y también en lo personal, porque al final trayendo un poco lo que estás hablando de la filosofía budista, pues al final todo es ver la mente como algo, pero no como lo único, y poder utilizarla como un medio para llegar al final a la reunión emocional, intuitiva, más de humanidad, que al final creo que es lo que yo me llevo. Uh-huh. Respetando siempre su gran intelecto y admirándolo, pero también esa calidad humana, que creo que al final es lo que indirecto o directamente es lo que sale. Como que a veces el lenguaje o la mente son nada más medios. Uh-huh. A veces los fines es reunirnos en otro punto de vista. Yo celebro eso y me quedo con eso, porque para mí fue una chispa en ese sentido personal. Y bueno, es algo... ¿Y tú crees que será ahí el legado ahí de William como académico? ¿Cómo ves? Particularmente al neolonés, recordarle que más allá de la urbe hay un pasado vivo en uh-huh. tradiciones y también en arqueología, que es importante que él lo trajo para que la gente conecte las piezas y pueda entender un poquito mejor en dónde está parado y de dónde viene originalmente. Okay. Y creo que sí lo logró, y que la gente que estuvo dispuesta a escuchar lo pudo percibir, y que la gente que no, pues para bien o para mal, creo que ahora que viene esta etapa de su ausencia física, pues vendrá la curiosidad por ese legado que siempre dejan las grandes personas, los grandes seres humanos. Ok, pues muchas gracias, Juan Carlos, por tu participación con nosotros en este homenaje para William. Gracias a ti. También tenemos en estudio en este homenaje para William a un buen compañero que recibimos ya hace varios años atrás, justamente en compañía de Brin, ¿te acuerdas, Nahum? Sí. Estábamos ahí comentando justamente uno de los proyectos que tuvimos, que era el panel sobre cultura maya, sobre el fenómeno del 2012, fue claro. Todo un rollo eso. Y el panel estuvo tan, tan bueno. Aparte teníamos muy buenos especiales. Había Nahum, había Brin, estaba Pablo Loni también, el astrónomo, sí. Buen amigo también de William, un servidor. Pero bueno, tú... Y ningún especialista en área maya. Aparte, eso es lo bueno. Y todos no creyeron. Pero, oye, tú como arqueólogo, porque eres arqueólogo, ¿cómo ves el legado de William en términos así de arqueología y de arte rupestre? ¿Qué dices tú? No quiero parecer presuntuoso y querer jalar toda el agua hacia el lado de la arqueología, porque sé que Brin fue multifacético, sí, pues, definitivamente. Y no le resta la importancia que hizo en el área de la filatelia o a nivel personal o a nivel... de la universidad como profesor, pero creo que puedo decir con certeza que en el área de arqueología y en particular de arte rupestre va a dejar un hueco bastante, bastante grande para la arqueología norestense. Brin, su formación como antropólogo, creo que le dio, refrescó las tendencias y las prácticas que se hacían de la arqueología en México en los 70s, cuando Brin llega aquí a México. Uh-huh. Y sobre todo creo que su trabajo de campo en el Ártico con los Inuit le sirvió mucho para entender de forma viva a las sociedades cazadoras-recolectoras, que son las mismas que en el periodo prehistórico habitaron esta zona. Entonces, creo que eso le abrió otra visión para entender estas manifestaciones, el arte rupestre, las pinturas, los petrograbados. Y además puedo decir que Brin viene en la línea de los padres, por así decirlo, de la arqueología norestense, que son los tejanos. Epstein, Jeremiah Epstein y Roger Nance. Uh-huh. Brin en los 70s había reuniones aquí en México, en el noreste o en Texas, para dar a conocer la incipiente arqueología norestense, y Brin tuvo contacto con ellos, a pesar de que Brin no era arqueólogo, pero creo que obtuvo mucho conocimiento de estos profesores, más aparte su propia experiencia como antropólogo generó un discurso, teorías, modelos para entender la prehistoria norestense, que siguen vigentes. No es fácil, si nos remontamos a los 70s, los petrograbados podían significar cualquier cosa. Brin hizo un gran avance con el sistema de conteo del noreste de México, y eso lo pone a nivel de los rupestrólogos en el orbe. Uh-huh. Y muestra de ello es que, sin duda, Brin es una figura aquí para la ciudad o para el estado, pero si nos enfocamos en la cuestión del arte rupestre, Brin en los últimos años ha asesorado a los doctorados especialistas en arte rupestre en México, como Araceli Rivera, como Lucero en Baja California. Uh-huh. Y también está la muestra de la asistencia y las ponencias de Brin en cualquier congreso de arte rupestre en México. Creo que él fue una piedra angular para el impulso y el auge que tiene el arte rupestre actualmente en México. Ok, pues muchas gracias por tu testimonio, Nahum. Gracias a ti. Bueno. Seguimos con nuestro homenaje ahorita con pues el biógrafo de William, que es Alejandro Tapia. Buenas tardes, Alejandro. Hola, buenas tardes, Bertrand. Bueno, en esos últimos tiempos, bueno, tú conoces a William desde ya un buen rato, pero recuerdo que el año pasado cuando hicimos el coloquio en homenaje a Brin, nos diste un adelantado del trabajo biográfico ahí que estás redactando. De un punto de vista académico, tú como académico, ¿qué te ha aportado Brin? A mí como académico, bueno, originalmente yo era científico. Uh-huh. Ajá, soy psicólogo. Ajá. Me dedico a la clínica, atiendo pacientes. Y bueno, hacía ciencia pues como diversión, digamos, ¿no? Aunque suena extraño. Pero conocí a Brin, me interesó mucho su vida. Un tipo muy excéntrico, muy raro. Un gringo viviendo solo en México, en el noreste. Pues qué tiene en la cabeza, qué le gustó del país. Había muchas dudas así medio curiosas y medio impertinentes. Después de la publicación de un libro que escribí yo sobre historiografía en el 2010, me sentía con la posibilidad de escribir cualquier cosa. Y entonces, digo, estaba escribiendo ya sobre ciencia y publicando en revistas científicas de psicología, dije ahora historia, y Brin me estaba inspirando a escribir algo más, una biografía. Yo había leído que Stefan Zweig había dicho que si queremos pues aprender a escribir, una de las formas de aprender a escribir era escribiendo biografías. Uh-huh. Y Brin me inspiraba a querer saber más de una vida en particular. Digo, sé de mis pacientes, pero van en un contexto clínico. Claro. Y me acuerdo que lo decidí, fui a ver a Brin y le dije, quiero escribir sobre tu vida. ¿Y cómo reaccionó en aquel momento? Me acuerdo todavía. Yo estaba recargado en su escritorio, él estaba sentado, y lo que hizo Brin fue recargarse hacia atrás como si hubiese recibido un balde de agua de mi parte, ¿no? Okay. Recargarse hacia atrás. ¿Lo pensó? Se me quedó viendo y me empezó a decir, bueno, es que yo nací en los 40. Y me empezó a hablar de su infancia. Wow. Y por un momento en mi cabeza fue como, man, estaba esperando que su biógrafo llegara, güey. Wow. Fue impresionante, ¿no? Y lo más impresionante fue decir, y ese biógrafo resulta que va a ser yo, ¿no? Y no sé nada de esto, ¿no? Aprendiendo. Y entonces ha sido una experiencia padrísima. He conocido a gente valiosísima, su familia, sus amigos, donde vivió, muy, muy interesante. Entonces a mí me retó profesionalmente, intelectualmente, aún lo sigue haciendo. No tienes idea de lo que se imagina, no tienes idea de lo que implica leer un diario, entender todo y al mismo tiempo no entender nada por este horizonte cultural de 40 años de diferencia. Uh-huh. Entonces ha sido un reto intelectual y un miedo, como no tienes una idea. Pero ¿pensaste en qué lío me metí? Pero esto, ahí va y va bien y... Qué bueno. Y, en fin, muy, muy padre. Pronto lo leeremos, entonces nos compartirá. No sé si pronto, pero sí lo leeremos pronto. Bueno, muchas gracias, Alejandro. En nuestro recorrido de las personas que han convivido con William, pues ahí Daniel Herrera. Daniel Herrera es estudiante allá en la Ciudad de México. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Buenas tardes, muy bien, Betrán, ¿cómo estás tú? Pues recordando a nuestro maestro, nuestro mentor, nuestro amigo, quisiera primero que nos comentaras un poquito. Bueno, tú estabas ahorita en una situación un poquito especial porque, bueno, estás a punto de defender tu tesis de maestría. Claro. ¿Cómo ves el legado justamente académico de Brin? Pues, sobre todo yo lo dirigiría a la manera en la que él como profesor influenció a la gente joven, ¿no? Su personalidad fue muy propicia, ¿no? Siempre abierta a apoyar a los jóvenes, sobre todo el contexto de varios de nosotros del congreso que organizamos de estudiantes de arte rupestre, y él, a pesar de pues en muchos de los casos que costearse pues todos sus viáticos o su vuelo para poder trasladarse a la Ciudad de México, él siempre lo hizo con mucho gusto, ¿no? Uh-huh. Siempre fue así, ¿no? Muy abierto a apoyar a todos, y creo que se refleja mucho también en la manera en la que en estos días hacemos un poco de homenaje a él, ¿no? Claro. Oye, y de manera quizás más personal ahí del el lado de Brin para ti, ¿con qué te quedas? ¿Qué aspecto de su personalidad, una convivencia que te recuerdes? Pues sobre todo, bueno, tengo muy presente, prácticamente podría decir que su última estadía en Boca de Platerillos, este sitio que a futuro veremos cómo... Es una institución, ¿no? En la investigación de este lugar, es un antes y un después. Uh-huh. Tengo muy presente, pues, esa plática, esta guía que nos dio a lo largo del sitio y que tener ese privilegio, ¿no? De alguien que ha trabajado tanto ese lugar y tantos recuerdos también a lo largo de su vida, estar presente ahí. Creo que reflejan mucho también la personalidad de Brin, ¿no? De, como repito, de estar siempre abiertos a todos, ¿no? Bueno, pues aquí está entonces tu testimonio en homenaje a nuestro compañero. Muchas gracias, Daniel. No, gracias a ti. Mucha suerte también ahí, mucho éxito ahí con tu defensa de tesis de maestría, entonces. Muchas gracias, Bertrán. Bueno, nosotros vamos a seguir este programa en homenaje con un nuevo invitado en unos momentitos. unas cuantas músicas de Gustav Mahler, lo que han podido escuchar en este momento, recordando que Brin era un gran aficionado de música clásica y nunca le faltaba asistir a las temporadas de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y pues ahí tenían también una gran colección de discos, en particular de música clásica y de jazz. Seguimos nuestro homenaje para William, con Alejandro Hinojosa. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué nos cuentas? No, pues gracias por invitarme a este homenaje y pues... Bueno, pues, tú eres arqueólogo también, joven arqueólogo, no tan como nosotros, ya Nahum y yo ya como un poco más, ya con más millas. Pues, pero bueno, tú como... Me imagino que tú como estudiante a lo mejor habías escuchado hablar de Brin. Sí, yo de hecho empecé a interesarme en la arqueología del noreste por un libro que editó la Universidad Autónoma de Nuevo León que se llama Boca de Potrerillos. Uh-huh. Y ahí había un artículo de Murray, el cual empecé a leer y era sobre varias cuestiones del arte rupestre, en especial sobre... ¿qué es lo que pensaba sobre lo que es el Atlas, que es algo muy muy representado en Boca de Potrerillos? Su Atlas, sí, cierto. También un poco de la arqueoastronomía que ya empezaba a manejar en ese entonces Murray también, que es algo que también se dedicó. Bueno, y la misma pregunta que hice a Nahum, para ti, ¿qué consideras ahí que se va quedar ahí como importante el legado de Brin para la academia? Yo creo que va a ser recordado porque fue uno de los primeros en hacer arqueología aquí en Nuevo León específicamente, y todo el conocimiento que aportó pues sigue vigente, siguió hasta el último momento investigando sobre el arte rupestre, que es algo pues admirable para una persona que pues a su edad ya normalmente está retirado. ¿Sí? Descansando. El truco es que nunca se cansaba. Sí, y tiene una pila. Y también yo me quedo con algo que acabé de ver en redes sociales, que fue no nada más el cariño que todo el mundo le teníamos a él, sino que él fue parte de los que ayudó para realizar un dictamen en las labradas en Sinaloa, que sirvió para tratar de poner como parte de la lista de patrimonio de la humanidad a este lugar. Es cierto. Aportando mucho de sus conocimientos y manifestando la importancia del lugar. Y yo creo que hasta podemos decir de cierta manera que Boca de Potrerillos no sería una zona arqueológica como tal si no fuera por Brin, de cierta manera. No sé, sí, qué opinas. Sí, yo creo que no nada más por lo que hizo en Boca de Potrerillos, sino en toda la región que abarca actualmente los municipios de Mina y García. Bueno, pues que recuerdito que tengas ahí como de un viaje ahí al campo con él o algo así. Sí, yo estaba realizando en aquel entonces mi trabajo monográfico con el que me tituló de Boca de Potrerillos, y recuerdo que él pues me explicó con lujo de detalle lo que eran los fogones y me empezó a hablar sobre los petrograbados, su teoría del Atlas y todo lo que tenía que ver con la arqueoastronomía de Boca de Potrerillos. En ese momento yo estaba realizando ese trabajo monográfico con el que me titulé y me ayudó mucho con eso que me aportó, y al final, ya cuando lo dejamos en su casa, él me dedicó el libro Arte Rupestre del Noreste que estaba saliendo en ese momento. Pues muchas gracias por estos recuerdos lindos que tuviste con William. No, de nada, Bertrand. Seguimos este homenaje también con presencia de, pues, de nuestro colega amigo Shinji Irai, que es investigador por el CIESAS Noreste. Shinji, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, te invitamos por dos razones. Primero, porque bueno, tú vienes siendo investigador en CIESAS y Brin tuvo una intensa actividad en CIESAS, por más que pretendía ser jubilado, ya comentamos que estaba siempre activo, en particular en CIESAS. Sí. Y pues la otra con la publicación del libro Grito de Buda, en la cual fuiste involucrado por William. Entonces me gustaría que comentaras esos dos aspectos y también quizás un poquito más personalmente con qué también te llevas de William como recuerdo. Sí, bueno, yo creo que pude realizar dos actividades importantes con el doctor Brim. En primer lugar, hace aproximadamente 3 años, algunos antropólogos del CIESAS y también y yo estábamos viendo a ver por qué no hemos logrado consolidar la antropología social aquí en la región, y sabemos que algunos antropólogos y también lingüistas, arqueólogos andan en esta región, pero ni hemos trabajado. Entonces, dentro de ese grupo hicimos un diagnóstico de la antropología en la región, y yo lo invité a Dr. Brin para hacer ese diagnóstico, y eso es primer trabajo creo que importante que hice con Dr. Brin. Pero otra actividad fue, creo que resulta más interesante, ¿no? Siendo japonés. A mí me gustaba mucho hablar de Japón y la historia de Japón con él porque sabía muchísimo, ¿no? De hecho, me había comentado que una vez le tocó impartir cursos sobre la historia de Japón en la universidad. Entonces, sabía muchísimo. Y de hecho, cuando hice presentación de un avance de mi trabajo sobre la historia de migración japonesa, él sí y me dio comentarios importantes para entender los imaginarios sobre los japoneses en el norte de México en las primeras 2 décadas del siglo XX. Y luego, en una ocasión me comentó que por ahí tenía un proyecto importante de su vida de hacer traducción de un libro sobre budismo al español. Entonces yo no entendía a ver de qué se trataba, pero cuando ya tenía un avance importante de la publicación, me mandó el borrador de su traducción, el título del libro. Entonces me di cuenta de que era un libro antiguo. En Japón se publicó en la década de 1920 en Japón, y un monje japonés que yo no conocía, pero fue muy importante en el desarrollo del budismo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Reverendo Hayaaki Garasu escribió un libro titulado Declaración de Hombre Independiente, pero posteriormente se publicó la traducción en inglés. Su discípulo japonés, Reverendo Saito, él fue maestro del Dr. Brin cuando él estudiaba en la universidad allá en Estados Unidos. Entonces, el Reverendo Saito le dio una encomienda a Dr. Brin cuando todavía era joven, ¿no? Que le tocaba hacer traducción de ese libro de Hayaaki Garasu en español. Entonces me explicó que era encomienda de maestro, entonces sí era importante cumplir, y me dio mucho gusto de invitarme en este último pasito, ¿no? Para cumplir el compromiso con su maestro japonés, ¿no? Me toca. Creo que viajar con tu legado. Con su libro, ¿no? En la presentación del libro le pregunté una vez, oiga, ¿usted es budista? Me dijo, no, soy estudiante o aprendiz de Dharma, enseñanza de Buda. Uh-huh. Siempre a su alrededor como que había calor, había como una luz, y sonrisa. Bueno, siendo también extranjero que vivió muchos años, uh-huh. a mí me gustaría tener una vida así, ¿no? En ese sentido, bueno, como budista, como extranjero, como antropólogo, creo que sí tuve oportunidad de tener gran ejemplo, ¿no? Uh-huh. Aquí en Monterrey. Pues muchísimas gracias por este uh-huh. testimonio, Shinji. Recordamos que el libro El Grito de Buda lo pueden conseguir en la librería Ventana, si bien recuerdo, en la Educal. También estaba con nosotros, de hecho, Cuitláhuac, para comenzar esta publicación. Pero muy interesante tu punto de vista también, de como de antropólogo extranjero, somos dos. Sí. Pero bueno, te agradezco muchísimo de todas maneras. Seguimos con nuestro homenaje ahorita con la presencia en cabina del director de la estación de Radio UDEM, maestro Álvaro Guadiana. Maestro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad de participar. Bueno, usted ha conocido a William desde también un buen rato aquí en la universidad y en particular en Radio UDEM, porque William ha desempeñado una labor radiofónica que ha dejado huella. ¿De qué se trataba, maestro, por ejemplo? Bueno, Brin hizo muchos proyectos con nosotros. Un proyecto que ya hemos comentado es el de Música en tu Casa, ajá. que era un segmento de Radio UDEM en donde sus gustos musicales trataba de compartirlos con la audiencia. Y había una especie de pequeño juego, porque uno de nuestros estudiantes simulaba que iba a su casa, tocaba la puerta, uh-huh. le abría a Brin, se sentaban, se brindaba algún café o alguna bebida y ponían algo de música, de la del gusto de Brin, que no eran gustos muy ortodoxos, por cierto. Casi siempre clásica, aunque algún programa también lo llegó a hacer de jazz y blues, pero casi siempre era música clásica, música inclusive oriental, música... Recuerdo un programa de música, músicas y bailables de amerindios nativos ahí de Estados Unidos también. Con mucha frecuencia también acudía a toda la música folclórica. Ajá. Y bueno, pues lo enriquecía con al estilo de Murray, con unas explicaciones deliciosas. Brin fue muchos años antes maestro mío. Sí. Nos daba una clase de estas muy prolongadas en la Escuela de Antropología, de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. Y siempre hago el comentario de que terminaba la clase y no nos queríamos mover. Queríamos que siguiera más, era tan, tan ameno y tenía tanta habilidad para despertar la actividad mental, la discusión, que realmente un gran maestro. Bueno, así cuando tenía su programa de radio también te daba oportunidad de tener visiones, ángulos de la percepción sobre la música, en los que muchas veces no habíamos reflexionado. En fin, de cuenta corresponde bien pues, a lo que es el eslogan de nuestra estación, que es Sonidos de la Imaginación, y con William lo teníamos. Así es. Bueno. Y también participó en algunos especiales, de los últimos que estuvo trabajando fueron en la Feria Internacional dedicada a Brasil. Ya ves que cada año uh-huh. le dedicamos un semestre a un país para fomentar la internacionalización. Uh-huh. Estuvo también trabajando algo de la música clásica brasileña, de una manera deliciosa, ¿no? Totalmente. Y al mismo tiempo, no con esta tendencia que es muy frecuente entre los melómanos de dar explicaciones técnicas y, ¿no? Ponerlo, lo que sentía. Ponerlo al alcance de la gente, ¿no? Al disfrute de la gente, ¿verdad? En eso. Tiene muchos ángulos la vida de Brin, pero básicamente era un maestro. Última pregunta y quizás un poco más personal. Como ser humano, como amigo, porque también fue su amigo, ¿qué se va a recordar de William? ¿Con qué se va a quedar de William? Pues yo creo que es de esas gentes que cambian tu vida de alguna manera. Uh-huh. Me acuerdo que me dio un curso de arqueología. Había un curso que era obligatorio, tomaras la línea que tomaras, ya fuera antropología social o antropología física, tenías que llevar un curso de introducción a la arqueología. Uh-huh. Y me acuerdo que Brin, bueno, siendo un especialista de Boca de Potrerillos, tenía una tesis acerca de la cronología de los talleres. Había talleres de tallado de, de puntas de flecha, para que la gente nos entienda. Y él daba una cronología y le decía yo, maestro, yo tengo algunas dudas sobre la cronología que usted presenta. Sabiendo yo que había dado conferencia en Alemania y que había presentado en Estados Unidos su trabajo, además, altamente meritorio. Y me dijo, ¿sabes cuál va a ser tu trabajo del semestre? Demostrar que estoy equivocado. Entonces, todo el semestre me la pasé buscando tallado de piedra en la parte más baja del lago que suponemos que hubo durante el periodo de ocupación en Boca de Potrerillos. Órale. Entonces, un maestro que te reta, un amigo que te reta, que piensas distinto que él, ya que tratas de demostrarlo, es alguien que te siembra en el espíritu, en el corazón y en la conciencia, pues cosas muy, muy lindas, muy ricas, y que permanecen contigo el resto de tu vida. Muy bien, pues muchas gracias, maestro, por este testimonio. Tenemos también el gusto de tener en este programa homenaje a nuestro compañero, pues a uno de los cofundadores de Restaurica, Selene Velázquez. Buenas tardes, Selene, ¿cómo estás? Hola, Bertrand, muy bien por aquí. Bueno, yo quisiera hablar rápidamente de tu convivencia, bueno, sus convivencias con Ricardo. Últimamente me comentabas ahí por las redes sociales cómo estaban ahí involucrados en el Comité del Día del Patrimonio de Nuevo León. Y lo que representaba también para ustedes justamente estar con Brin, que era parte de este comité. Claro, o sea, se había considerado obviamente al doctor Murray por la importancia en todos los sentidos para el patrimonio del Noreste. Ajá. Para el Día del Patrimonio, o sea, para que estuviera dentro del Consejo Consultivo, él había aceptado, ya estaba con nosotros en la cuestión de las reuniones, había hecho la presentación, y bueno, ahora sí que de verdad todos estábamos muy honrados con su presencia, porque, pues bueno, es como te he dicho en varias ocasiones, Bertrand, yo creo que el doctor Murray es el más norestense de los norestenses, que sin haber nacido aquí, o sea, realmente hizo suya toda esta tierra, ¿no? O sea, aún así de las condiciones climáticas que muchas veces la gente que somos de por acá nos quejamos, bueno, para él nunca hubo ningún problema estar en Minas, y eso, ¿no? Que realmente amo estas tierras. Oye, y bueno, quizás de un punto de vista más personal, ¿te recuerdas una convivencia o los dos ahí, una convivencia que tuvieron con el doctor? Sí, o sea, pues para nosotros la verdad es que fue muy interesante desde que lo conocimos, porque aparte de que somos unos apasionados de la arqueología, para nosotros siempre era interesante verlo sonriendo, siempre nos compartía sus experiencias. De hecho, por ahí tenemos un viaje pendiente que en algún momento, ya será en otra vida, que lo daremos. Todavía la última vez que lo vimos en la presentación del Consejo Consultivo, le dijimos, doctor Morales, y si hacemos un viaje a Boca de Potrerillos, obviamente él ya nos dijo, vayan a Guanajuato, regresan de Guanajuato y nos vamos. Lamentablemente las cosas son así, pero sabemos que en algún momento vamos a dar ese recorrido, aunque ya no sea aquí, ¿no? Entonces, la convivencia siempre fue con él súper, súper bonita y súper sonriendo todo el tiempo, ¿no? O sea, transmitía ese amor por el noreste. Muy bien, pues muchas gracias ahí por compartir estos momentos ahí que tuvieron con William, y pues seguiremos ahí nuestro evento en un ratito más con otro interviniente. Muchas gracias, Selene, y un saludo también a Ricardo. Al contrario, Bertrand, muchas gracias. Bueno. Fueron unas cuantas notas de jazz género musical que tanto amaba, disfrutaba William, ahí más bien en su casa, pero bueno, yo también de vez en ir en concierto, pero era algo bastante impactante llegar a su departamento, ver ahí las repisas de libros, y pues en medio de todos esos libros estaba ahí su tocadiscos, y pues obviamente todos los discos, los cassettes que tenía de jazz y de música clásica. Seguimos con nuestros jóvenes arqueólogos de Nuevo León. Tenemos a Martín ahí presente con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. No, pues pues aquí llegando con ustedes para conmemorar al doctor. Al doctor. Oye, tú tuviste ahí aparte vivencias padres, pero tanto vivencias, pero la parte académica también. Tú como joven arqueólogo, ¿cómo ves a Brin? Pues la verdad, él lo caracterizaba mucho es que, pues, aparte de ser un maestro, o sea, de enseñar siempre, uh-huh, era un buen amigo. Uh-huh. Entonces, él me acuerdo que una vez que me animó para participar en el 2013, cuando todavía era estudiante, en un congreso de arte rupestre en Estados Unidos, ahí en Albuquerque. Y pues él me estuvo asesorando en todo, desde cómo abordar el artículo, más o menos qué imágenes poner y así. Me estuvo asesorando bastante. El arte rupestre del noreste prácticamente la entendí, bueno, entendí gran parte de su base leyendo sus artículos. Uh-huh. Pues él estuvo casi 40 años aquí viviendo, prácticamente formando escalones que nosotros, como arqueólogos ya de residentes, sin duda tenemos que subir, sin duda. Y bueno, ahí más bien como una pequeña vivencia ahí que tuviste con él, durante una jornada en el campo ahí para ver petróleos. Con él. A ver. A él le encantaba, de hecho, él nos... se cansaba mucho menos que yo en campo, me acuerdo. pero el doctor Murray, bueno, muchas veces fuimos a campo con él, sí. A él le encantaba detenerse y explicar, pero yo digo que la mejor vivencia, el mejor recuerdo que tengo de él es, y vaya, y eso es lo que lo caracterizaba, es que cuando fuimos al congreso de ese arte rupestre de Estados Unidos, nos fuimos un servidor, Enrique Gómez, uh-huh, el doctor Murray, uh-huh, y aquí Naún Solís, el arqueólogo, nos fuimos todos en un carro manejando hasta allá, hasta Albuquerque. Joder. Entonces, las conferencias empezaban desde las 8:30 de la mañana y terminaban como hasta las casi 9 de la noche. O sea, eran conferencias bien largas. Uf, entonces, pesaditas. Me acuerdo que el primer día yo estaba bien cansado de tanta manejada y eran como las 8 de la mañana y yo estaba todavía dormido y sonó el teléfono. Yo dije, no, voy a ir a las conferencias de las 10, ¿verdad? Porque va a descansar un poquito. Y sonó el teléfono, del hotel. Y dije, pues, yo nunca en mi vida he recibido una llamada en un hotel. Y bueno, bueno. Y luego, Martín, ¿no vas a bajar a las conferencias? Ya van a empezar. Te vas a perder el desayuno. Bueno, espérenme, doctor. Y no, pues me tuve que cambiar rápidamente. Para meditar, hasta pero listo. Él todas las conferencias se las aventaba. Joder, qué bárbaro. Eso significa mucha pasión. Claro, mucha pasión. Definitivamente. Pues muchas gracias por compartir esta experiencia. No, pues de nada. Y lo que representa para ti, William. De nada, bastante. Para mí lo que más representa es la amistad. Sí, definitivamente amistad, para muchos de nosotros. Amigos, vaya, me acuerdo la última reunión que tuvimos en su casa, se congregaron así muchas personas de diferentes como profesiones. Ajá. ¿Verdad? Es increíble, todo él era todo un núcleo social, o sea, definitivamente. Una red social en sí, yo creo. Sí, decirlo así, un face mure. Ok, pero pues bueno, no, pues muchas gracias por haberme invitado. Definitivamente contento de tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Me gustaría en este momento recordar personalmente a Brin. Sé que mi opinión no va a dar quizás más para reconfortar, darle el consuelo a sus familiares y a Katie, que está con nosotros en particular, y a Mike, su hermano también. Sin embargo, pues recordar que Brin fue una persona muy querida en mi familia por llevarnos ahí en bola en los conciertos de la Sinfónica de Nuevo León. También por hacerme descubrir lo que eran las reglas del béis cuando llegué aquí a Monterrey, que no sabía tanto de béisbol, pero con su gran afición para el béisbol y sus equipos de Chicago, obviamente, pues ahora obviamente era necesario conocer el béis aquí en Monterrey. Conocer Boca de Potreros como muchos y tener ahí mi introducción realmente a lo que es el arte rupestre y poder realmente apreciar, porque tenía una imagen bastante, no solamente muy interesada de lo que era arte rupestre, y gracias a William aprendí a valorar este tipo de patrimonio y a poder relacionar con mis propios temas de investigaciones. Agradecer también las oportunidades que tuve aquí en la universidad mediante pues el curso que compartimos él y yo ya hace unos cuantos años, la experiencia perdida ahí de un registro que hicimos también con Aún Solís de piezas prehispánicas que fueron prestadas a la universidad. Fue una experiencia muy grata también de poder tener esta experiencia museográfica de cierta manera, y bueno, tantas cosas más, de charlas, de cenas con amigos o ni siquiera cara a cara o con mi esposa. Pues aquí estás, amigo, vigilándonos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, seguimos este homenaje en tu nombre. Recordando una de tus varias presentaciones aquí con nosotros en Raíces. Y seguimos en compañía de nuestro compañero William Murray. Buenas tardes, William. Mi primera pregunta para ti, William, sería la siguiente. ¿Cómo podríamos definir el arte rupestre? Pues hasta el mismo término ha sido muy controvertido, y la controversia radica en la palabra arte, uh-huh. Porque para nosotros hoy en día, las intenciones de la gente que hicieron estos grabados en roca o otros tipos de imágenes son perfectamente desconocidos. Desaparecieron sus culturas y fallecieron ellos con el secreto de sus intenciones. No obstante, históricamente, el descubrimiento de los primeros grabados y sobre todo pinturas rupestres impresionó tanto a la gente que lo llamaron arte y es considerado el primer capítulo en la historia de arte en uh-huh. casi cualquier libro sobre el tema. Entonces, arte rupestre consiste en cualquier imagen plasmado sobre una superficie natural, sea a través de grabado, que sería petrograbado, o sea a través de pigmentos aplicados a la superficie rocosa, que sería la pintura rupestre o pictografía, como lo llaman a veces. Uh-huh. Y si consideramos ahora, bueno, nos comentas de que se considera la arte rupestre como el primer paso en la historia del arte, pero hablando de fechas, más o menos, ¿cómo podemos ubicar lo que son los primeros petrograbados? Y si hubo un seguimiento hasta nuestra época. Sí, definitivamente lo hay. Y los más antiguos ahora son algunos en Europa, en el caso de Francia, la cueva de Chauvet, uh-huh. prácticamente tiene el récord ahora en Europa, y estamos hablando de algo como 32,000 años de antigüedad. Uh-huh. Una gran sorpresa considerando la sofisticación de las imágenes que plasmaron en las paredes ahí. Hay otras evidencias de grabado también muy antigua en Australia y en África del Sur que muy probablemente remontan a una mayor antigüedad, pero su fechamiento no ha sido tan clara uh-huh. y queda una cierta duda sobre su antigüedad. Lo que es un poco difícil es reconocer que no tiene un solo significado. El mismo grabado puede tener múltiples significados, no muchos, pero múltiples significados, en el mismo sentido de que la cruz puede indicar una intersección y puede también indicar una iglesia. el símbolo en sí puede tener hasta múltiples niveles de significado. Ahora, yo creo que el más indicado, el que más me ha llamado la atención a mí, es su contexto natural en el paisaje, porque el grabado es donde es, está donde está porque debe estar ahí. Y esto es uno de los rasgos que encontramos en todo y cualquier grabado. O sea, que lo tenemos que interpretar primero de acuerdo con el entorno inmediato. El entorno donde está. Inmediato. Y en el caso, por ejemplo, de nuestras investigaciones aquí en Nuevo León, encontramos que el entorno inmediato a menudo señalaba un sitio donde la gente podría cazar. Uh-huh. Eran lugares idóneos, casi trampas naturales, para el cazador que usaba en este caso el atlatl como arma y a través de experimentos en el campo con el atlatl comprobamos qué tan fácil hubiera sido alcanzar a un animal que estaba tomando agua en el bebedero enfrente o pasando por debajo en un desfiladero. Y estaría alcanzado por el cazador, uh-huh, porque el cazador escogió un lugar para cazar. Muy bien, bueno, quedamos con esos pensamientos y esas interpretaciones de William y regresamos después de un corte musical. Vamos a terminar este programa especial de Raíces en homenaje a nuestro amigo, colega, mentor, William Breen, en compañía de su sobrina Katie, que vino desde Estados Unidos para hablarnos un poquito de su tío. Pues, Katie, I'm glad you're here with us. I would like you to present a little of your uncle, but mm-hmm, from your perspective, from the United States, having an uncle in Mexico, maybe it's a little difficult to understand. Yeah. Well, he lived here from before I was born, so my whole life. And I think having an uncle in Mexico, even though he was so far away, we did see each other regularly. He came to Chicago. My family came and visited here. And then as I got older, I would come on my own from time to time. But it really introduced to me the idea that you could choose your path and mm-hmm, write your own life. So many people grow up and, you know, they don't choose, repeat the life of their parents or mm-hmm, the people that they mm-hmm, see around them. And Breen really found a passion for his work and found a place where he felt at home and where he belonged, and made the choice to make that his life. And for me as his niece, mm-hmm, that's really been an inspiration in my life and something that, as I make decisions about my career and my family and where to live and things like that, I'm always, you know, I have many examples, but certainly his is one that's like no other. So. And well, maybe you remember the first time you come here, Mexico, to visit your uncle? How was it? I think I was maybe 9 years old or something. Uh-huh. And it was, you know, just a different world. It was like nothing I had ever done. Can guess that. Yeah, I mean, even and understand it too. Yeah, I mean, it's changed so much since then. But even going through the airport today, I was remembering the first time we came and going through customs. And at that time, when you went through customs, you just went to a table and like opened your bag, and they rifled through it. And I mean, it was just unlike anything I'd ever experienced. Mm-hmm. And you know, even just in the airport, and then the drive from the airport to his home was so different. But the amazing thing is, he's lived in the same apartment this whole time. So, you know, the apartment then, you know, had these beautiful views of Monterey and the mountains. And I remember coming here to the university with him and just seeing what it was like. And it was really clear what appealed to him about the life here and how much he loved it. And it was so, so different from where we're from and where he's from in Chicago. But, you know, I understood it. Well, we know that he missed Chicago a lot of time, particularly for bass. Yeah. He likes so much people. Yeah. And his cubs. Yeah, cubs and the bears. But, thank you for being with us. Thank you. It was really a pleasure to meet you. And vamos a terminar entonces este programa. Recorramos nuestro agradecimiento al maestro Álvaro Guadiana, a Sergio Vejera en controles, a Mauricio. Recordamos también que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Brin nos ha brindado raíces fuertes para seguir en el futuro con su legado, difundirlo, fortalecerlo. Les habla Bertrand Lobja. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.